ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Can can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Can't stop son los Red Hot Chili Peppers abriendo esta primera hora W, abriendo nuestro viernes de guitarras que ya oficialmente comienza porque son las 12 y 5 minutos y hoy es viernes 26 de septiembre de 2025. Ya saben lo que eso significa. Hoy vamos a escuchar una hora completa de rock, de guitarras, de distorsión, de mucha energía. Esa energía que siempre nos transmite el buen rock, que está aquí muy presente los viernes de guitarras en primera hora W. Así que es un gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más. Yo soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos hasta la una de la mañana. Y por supuesto, ya saben que están todos invitados a participar, a programar sus canciones. Esas canciones de rock favoritas que tengan guardadas en sus playlists, hoy las pueden compartir usando nuestro numeral Primera Hora W y el WhatsApp que tenemos para ustedes, el 301-436-0952. Solo rock en esta primera hora de viernes. Allí estaré esperándolos. Por favor, me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con Primera Hora W. Ya empezamos muy bien con las guitarras de Red Hot Chili Peppers y ahora se vienen las guitarras de Pearl Jam. Esto es Corduroy. Es el viernes de guitarras. We'll be right back. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Warm sun, feed me up, weary, loaded up, loathing for a change, and I slip some. Said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook. You're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, followed, heavy by everything but my love. Swallowed, hollowed, shuffled by everyone but yourself. Swallowed, unknown, I'm with everyone yet not. Usted está escuchando Primera Hora W. la de Chris Cornell, qué guitarras, las de Tom Morello. Esto era Audioslave, Wide Awake, sonando en el viernes de guitarras de Primera Hora W. Esto apenas está arrancando, pero ya estoy recibiendo muchas canciones de ustedes, así que quédense conectados porque vamos a llenar de mucho rock esta primera hora de viernes, 12 y 20 minutos. No perdemos tiempo, aquí están las guitarras de Foo Fighters, My Hero. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hey, what's the point of this? Es viernes de guitarras en primera hora W. Sonido de Greta Van Fleet con Highway Tune, los sonidos del rock clásico traídos a la modernidad gracias a esta banda, una de las que sigue manteniendo el rock muy vivo, como muy vivo está hoy en este viernes de guitarras, escuchando rock hasta la una de la mañana y así comenzando este viernes, este nuevo día, por supuesto, acompañados de ustedes, los oyentes que están bien activos pidiendo sus canciones, así que vamos a seguir con esas complacencias y por aquí en nuestro WhatsApp 301-436-0952 tenemos algo de Queensryche, esta banda pionera del metal progresivo, y vamos a irnos hasta 1990 para escuchar este Empire sonando en primera hora W. Next message saved Saturday at 9:24 p.m. Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a, two-ton heavy thing. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Que suenen bien fuerte las guitarras de Primera Hora W, que suenen fuerte las guitarras una vez más de Audioslave con Coaches, sonando en Primera Hora W. Muchas gracias a Sandra que nos hizo este aporte a través de nuestro numeral en X, numeral Primera Hora W. Y ya bueno, ya han sonado varias canciones de ustedes, los oyentes, gracias por ayudar a armar esta buena playlist de rock que estamos disfrutando, y esto aún no termina porque vamos hasta la una de la mañana. Ahora con un clásico de Aerosmith, esto es Sweet Emotion. We'll be right back. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. CDs y sonando en Primera Hora W, los clásicos del rock en nuestro viernes de guitarras que ya está llegando a su fin. Son las 12:55, se nos termina la primera hora de este viernes 26 de septiembre de 2025. A ustedes, muchas gracias como siempre por estar conectados, por pedir canciones, no solo hoy, sino a lo largo de esta semana que ya estamos terminando. Nos despedimos mientras pasa el fin de semana, pero el próximo lunes estamos de vuelta con más música a las 12 en punto, a primera hora aquí en W Radio. Recuerden, los acompañó Cristian Coronado, como siempre, un placer, espero lo hayan disfrutado y los voy a dejar con la última canción. Vamos a cerrar con mucho poder porque aquí está Judas Priest, Painkiller. Yeah.